esto. Las mujeres tienden a ocupar trabajos más precarios por diversas situaciones que están relacionadas con lo que se conoce como la división sexual del trabajo, que es finalmente lo que indica qué labor, qué rol ocupan hombres y mujeres en la sociedad, ¿verdad? A partir de eso, las mujeres han tenido históricamente un rol que ha estado fundamentalmente dedicado al trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? Que es una actividad en la cual se ocupan muchas horas de la economía, como también ha revelado una encuesta que salió hace algunos años, la encuesta de uso del tiempo, ¿verdad? Son las mujeres quienes en realidad, tanto cuando se insertan en el mundo del trabajo como cuando no se insertan en el mundo del trabajo, quienes realizan la mayor parte de ese trabajo doméstico. Y además reciben una discriminación adicional no solo por trabajar más. Recordemos que las mujeres trabajan en promedio 2 horas más que los hombres cada día, ¿verdad? Si consideramos tanto el trabajo remunerado como no remunerado. Pero además reciben esta discriminación al momento de recibir su salario, ¿verdad? Que reciben salarios más bajos.